Por los caminos de Puente Alto, junto a Edison Carreño Ulloa, el día de hoy les traemos algo muy importante e interesante para todos. La fonda tricolor de la familia Ríos Linero. Fernando Silva, casado con Catalina Ulloa, oriundos de Lorca y Apirque, tienen entre sus hijos a Ramón Silva Ulloa, nacido en 1859 y muerto en 1919. Él se casó el 30 de septiembre de 1901 con Adelaida Guajardo Fuentes, 26 años de edad, hija de Dionisio Guajardo y Cayetano Fuentes. Entre los hijos de este matrimonio, Ángela Hortensia, que nació en 1903, vivió solo 22 días. El 25 de septiembre de 1904 nacen los gemelos Nicasio del Carmen y una hora después Ana Luisa y Ana Rosa, nacida en 1905 y fallecida al año de edad. Manuel de la Cruz, nacido el 25 de septiembre de 1907, y Carmela del Carmen, nacida el 3 de septiembre de 1911. Entre estos hermanos, Ana Luisa Silva Guajardo se casó con Samuel del Tránsito Ríos Lobos. Entre sus hijos tienen a Custodio del Carmen Ríos Silva, quien se casó con Ana Luisa Linero Sepúlveda, hija de Alberto Linero y Carmen Rita Sepúlveda. ¿Y esto es para qué? Bueno, lo cierto es que en los años 60 crearon un restaurante llamado Los Copihues, lugar muy popular entre los puentealtinos. Este matrimonio de comerciantes se instalaba todos los años en las fiestas patrias con la fonda La Tricolor, ganadora de muchos años en esta categoría, por esmero y dedicación que colocaban sus dueños en la hermosa decoración de guirnaldas, banderas, luces en sus instalaciones. También contaban con varios grupos folclóricos que amenizaban esta popular fonda. En el recuerdo de muchos puentealtinos que bailaron y disfrutaron un 18 de septiembre, en esta popular fonda quedará en su memoria para siempre. La Tricolor. Custodio Ríos Silva. Pero pasó la noche, llegó la aurora, se fue. Por los caminos de Puente Alto, gracias a Edison Carreño Ulloa, recopilador, y Radio Puente Alto, una radio con memoria.